derrotado. Me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida, del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. En los años 70 los militares se hicieron con el poder en Sudamérica. Como pretexto dijeron que combatían el ascenso de la izquierda. Varios golpes de Estado sucesivos dejaron un rastro de intolerancia, secuestros, asesinatos y exilio. Los diferentes dictadores rebasaron las fronteras y unieron sus fuerzas. Fue uno de los casos más graves de terrorismo de Estado que han existido, la Operación Cóndor. Terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientado a inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justifican por razón de Estado, que es un término empleado a partir de Nicolás Maquiavelo para referirse a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objetivo de conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado, bajo el supuesto de que la supervivencia de dicho Estado es un valor superior a los derechos individuales o colectivos. Se ha considerado que el terrorismo de Estado adquiere una o varias de las formas siguientes: uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzadas, la tortura, el asesinato o la ejecución extrajudicial. Creación, normalmente en secreto, de organizaciones terroristas clandestinas, convencionales, reales o simuladas. Apoyo a las mismas o negligencia deliberada en su persecución. Estas organizaciones se presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga justificación a sus promotores frente a la opinión pública. Las autodefensas colombianas, las DINAS o la patota. Instrucción o inducción al ejército propio para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil del enemigo, o negativa a introducir medidas que limiten o persigan tales acciones. La Escuela de las Américas ha sido criticada porque en dicha institución se entrenaron numerosos militares latinoamericanos, incluyendo entre ellos a posteriores miembros de organizaciones de escuadrones de la muerte, o de células del crimen organizado. Realización abierta de operaciones militares con el mismo objetivo, que se suelen denominar encaminadas a romper la moral del enemigo, normalmente mediante el uso de armas estratégicas u otro armamento cuyas características produzcan un grave estado de inseguridad y temor en la población civil, los coches bombas, por ejemplo. Actualmente, estas operaciones se enmascaran con frecuencia, aduciendo que se trata de daños colaterales, de ataques realizados contra objetivos militares legítimos, cuya relevancia, sin embargo, resulta ser insignificante en comparación con el daño o pavor sufrido por la población, como es el caso de las operaciones de bandera falsa, o como nos ocupa hoy, el fusilamiento de presos políticos en cuarteles o centros de detención, que después se diría que murieron en un enfrentamiento subversivo contra el ejército de Videla. Creación de una política de migración que impide a la propia población el abandono del país, bajo la pena de prisión o muerte, o bien la promoción del exilio de personas desafectas y críticas con el gobierno. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de personas. Todos caían en la enredada, dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora salarial, psicólogos, sociólogos y periodistas. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos y muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Se borraron todo tipo de rastros, se quemó toda la documentación y hasta se han demolido edificios. Los secuestradores o patota realizaban operativos en los domicilios a altas horas de la noche o de la madrugada, asegurándose un lapso antes de que los familiares pudieran actuar. La patota, constituido por un grupo de 5 o 6 individuos, iban siempre provistos con armas cortas y largas y empleaban autos particulares, generalmente sin chapa patente. Si no encontraban a la víctima en su domicilio, se armaba lo que se denominaba una ratonera, permaneciendo en su casa hasta que éste cayera en la trampa. En el caso de que la víctima no apareciera, podían llevarse a su segundo objetivo, como ser parientes o moradores de la vivienda. Luego del secuestro de sus víctimas, la tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada. A la tortura física además se agregaba la psicológica, y una de las tantas torturas que empleaban, la más frecuente, era el submarino. Hoy la depresión no es más que un vago recuerdo. Millones de hombres y mujeres han encontrado trabajo y por consiguiente seguridad y esperanza. No fue tan sencillo. La depresión duró hasta la Segunda Guerra Mundial, pero después, el Plan Marshall generalizó el modelo regulador e intervencionista de Keynes en Europa. Sus principios gozaron de gran aceptación, aunque no por parte del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Milton Friedman, desde esta universidad, libró una guerra contra el New Deal. Friedman era miembro de un grupo llamado Sociedad Mont Pelerin, dirigida por el economista Friedrich von Hayek. Creían que si el gobierno dejaba de prestar servicios y de regular los mercados, los problemas de la economía se resolverían solos. En los 50 los consideraban bichos raros, pero en los últimos 30 años sus ideas se han convertido en la doctrina económica dominante. La tesis de la doctrina del shock es que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo, que no se han propagado de la mano de la libertad y la democracia, sino que han requerido shocks, crisis y estados de emergencia. Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis real o percibida produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Comunicado número 1 de las tropas del comandante general. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, comandante general del ejército argentino. Yo, almirante Emilio Eduardo Macera, comandante general de la Armada Argentina. Yo, brigadier general Orlando Ramón Agosti, comandante general de la Fuerza Aérea Argentina. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oro. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. En Argentina, por ejemplo, durante el llamado proceso de reorganización nacional, nombre que recibió el hecho de que los poderes militares tomaran el control, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos. Muchas personas eran transportadas de un país a otro, sin extradición o sin algún documento oficial, solo para interrogarlos en otras latitudes y exterminarlos si fuera necesario. Dirigirá un mensaje a todo el país Su Excelencia la señora Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Habla la señora María Estela Martínez de Perón. Al pueblo argentino, con gran dolor, debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Hay que analizar el contexto histórico de la represión antes del golpe de Estado en Argentina. La siguiente información proviene de monografías.com. Desde la muerte de Perón el 1 de julio de 1974 y la asunción de su esposa María Estela Martínez bajo la conducción derechista de López Rega, el país se fue sacudiendo cada vez más. El frente peronista se fracturó y la actividad guerrillera se consolidó y agrandó. Los montoneros decidieron volver a la resistencia clandestina, abandonando definitivamente la esfera legal, acercándose cada vez más al ERP y al terrorismo político, cuyas víctimas muchas veces eran civiles que no integraban el gobierno ni las fuerzas de seguridad. A principios de 1976, cada 5 horas se cometía un asesinato político y cada 3 estallaba una bomba. Además de la violencia política reinante, la inquietud obrera se estaba generalizando de nuevo. A pesar de que las huelgas estaban prohibidas, importantes sectores del movimiento obrero recurrieron a ellas, así como marchas de hambre, trabajo reglamento y manifestaciones callejeras, en un esfuerzo destinado a cambiar la política económica del gobierno, con una inflación mayor a la de Alemania en el periodo de 1921 a 1922, y al borde de la cesación de pagos internacionales, el gobierno constitucional había perdido el control de las variables clave del manejo económico. Ante el caos económico, político y social, las Fuerzas Armadas Argentinas, lideradas por Videla, actuaron sagazmente sin intervenir hasta que la situación empeoró, hasta tal punto que los civiles fueron a golpear las puertas de los cuarteles. Esto aplicaría en la teoría que dice Chomsky, dejar que la inseguridad corra, hasta que sean los ciudadanos los que piden seguridad, con los resultados que hoy conocemos, por ejemplo, en Argentina. Continuó con la lectura. Así probaron la absoluta falencia del régimen constitucional, y lograron que la opinión pública apoyase o se resignase nuevamente ante la opción militar. Se puede decir que el golpe de 24 de marzo fue, a grosso modo, la reacción militar al periodo abierto con las grandes movilizaciones populares de fines de la década de los 60, Cordobazo, etc., ante la incapacidad de las gestiones peronistas para neutralizarlas, ya que la evolución de esta lucha no pretendía solo provocar la caída de un gobierno, sino más bien y fundamentalmente transformar las relaciones socioeconómicas del país y reubicar a la Argentina en el plano internacional. Esta no fue una intervención militar como tantas en la historia argentina contemporánea. Esta vez, las Fuerzas Armadas de Argentina y sus aliados decidieron que el problema argentino era estructural, por lo que aplicaron soluciones estructurales. Es decir, el enemigo estaba en casa. Se trataba del comunismo que había podrido la mente del ciudadano y era necesario exterminarlo para que no se distribuyera. Antes que nada, debemos de puntualizar lo siguiente. Argentina es un país que, al pasar de los años, sufrió no uno ni dos, sino 6 golpes de Estado distintos a lo largo de su historia política. El último de estos, en 1976, fue el que trajera 30.000 muertos y desaparecidos a la patria. Si bien es verdad que existe un Día de la Memoria, los argentinos ven como un hecho triste y vergonzoso el haber permitido la dictadura. Tanto así que muchos prefieren no hablar de ello. Las anteriores dictaduras argentinas tuvieron determinada crueldad en contra de los protagonistas. Solo esta es recordada como la más sangrienta en su historia. Al contrario de la conducta de Pinochet en Chile, al arrojar los cadáveres al río Mapuche, la dictadura en turno desaparecía los cuerpos, los arrojaba al Mar de la Plata o los enterraban en fosas clandestinas. Por lo cual, la desaparición, al contrario del asesinato, deja una huella permanente en las víctimas, puesto que el cuerpo se encuentra irrecuperable. El método de desaparición en Argentina fue tan exitoso que fue importado por otras dictaduras en turno. Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala recibieron instrucciones en contrainsurgencia, muchos de ellos relacionados con la Operación Cóndor. No se puede desligar la Operación Cóndor de lo ocurrido en Argentina. Es increíble que a estas alturas de la historia y aún existiendo un 24 de marzo, fecha en que ascendió el poder la dictadura militar de Videla, recordado como el Día de la Memoria, existan jóvenes y adultos que reclaman que debería devolver el poder de la dictadura militar, que existan aquellos que lloraron el día en que falleció el genocida de Videla y que ven como una medida populista los juicios y la persecución política de las juntas militares, y critican duramente a la Fundación Abuela de Plaza de Mayo. Todo esto debido a la ignorancia. La teoría de los dos demonios, argumentación utilizada para justificar la ascensión de la Junta Militar Argentina, basada en el daño de los montoneros y la subversión internacional, es hoy por hoy la más extendida y defendida por colectivos de jóvenes y fachos argentinos, lo cual parece preocupante. Reclamar hoy en día el juicio a los miembros de las organizaciones armadas por aquellos atentados es negar abiertamente lo que fue el terrorismo de Estado, negar abiertamente las decenas de miles de detenciones, de secuestros, de torturas, de asesinatos y el exilio forzado de muchísimos de ellos. Quiero decir con esto, los que estos sectores reclaman el juzgamiento o han sido asesinados y permanecen desaparecidos, los que no han sido salvajemente secuestrados y torturados, los que no han pasado larguísimos años en prisión, y los que no han sido víctimas del exilio. Todos estos mecanismos tenemos que considerarlos como penas impuestas por el Estado, penas ilegales impuestas por el Estado en aquellos años. Penas de muerte, penas de secuestro, penas de tormento, penas de exilio. Yo me pregunto, una vez que se tiene en consideración este enorme dato, ¿podemos seguir hoy en día con esa consigna según la cual deberían juzgarse a los miembros de las organizaciones armadas? No hay duda, a mi juicio, de que esta consigna forma parte de la estrategia negacionista y relativista de lo que fueron aquellos años. Hace un mes más o menos, la organización norteamericana Human Rights Watch, que es un organismo de derechos humanos independiente, publicó un trabajo sobre el balance del Consejo de Derechos Humanos 2010-2011 y nos llamó de manera muy grata la atención a nosotros en la Cancillería, que señala a la Argentina como uno de los países que tiene una política exterior más coherente en materia de derechos humanos. No solo por la calidad de las iniciativas que promueve, como es el caso del Banco de Datos Genéticos, el tema del derecho a la verdad, la participación en la Convención sobre la Pena Forzada, sino en general porque sus votos reflejan una posición coherente de protección a los derechos humanos en todos los países en los que se produzcan violaciones, y además refleja una posición progresista en cuanto al reforzamiento de los mecanismos, a hacerlos más transparentes, el examen periódico universal, por ejemplo, que tiene el Consejo, donde la Argentina es activa y trata de mantener una actitud coherente, lejos de las afinidades políticas, simplemente tratando de ser coherente con las normas y con el derecho internacional de los derechos humanos. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o de sus madres en el momento del parto, decidieron de la vida de aquellas criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra. Despojados de su identidad, los niños constituirán una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ella se ha golpeado lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente, y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento. Esto fue enfrentado por la extraordinaria tarea, con infatigable constancia y discreción, de las abuelas de Plaza de Mayo. Niños desaparecidos, de las cuales la mayoría fueron llevados en el momento de la detención de sus madres o nacieron en cautiverio. El espíritu de estas abuelas de Plaza de Mayo demuestran una larga vigilia por encontrar a esos hijos desaparecidos. Privados de su identidad para que sus familiares no pudieran reconocerlos y recluidos en orfanatos, algunos niños se vieron marginados de toda vida social y familiar. Las consecuencias fueron imprevisibles, llegando a producirse fenómenos tan inesperados como el suicidio de criaturas de corta edad. La represión ilegal en la Argentina alcanzó a todas y a cada uno de los sectores de la comunidad. El terrorismo de Estado persiguió con significativo enseñamiento a los religiosos que estaban comprometidos con la causa de los más carenciados, y con aquellos que sostenían una actitud de denuncia frente a la violación sistemática de los derechos humanos. Así fue como sacerdotes, religiosos, seminaristas, sufrieron el azote del secuestro, torturas y en muchos casos la muerte. Un gran número de periodistas también han sufrido la prisión, la desaparición o la muerte, ya que los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo el pretendido consenso que debía acompañar las muy polémicas y comprometedoras facetas de la acción del gobierno, así como el sigilo y secreto con el que operaba el aparato represivo ilegal, que debía paralizar por el pánico a toda la nación. En los primeros años, los periódicos de mayor circulación consideraron prudente evitar la publicación de solicitadas con las listas de las personas buscadas por sus familiares. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que él dijo que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Los familiares de las personas desaparecidas rogaron la intervención de las distintas iglesias y denunciaron su drama ante los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Apelaron a la justicia, interpusieron reiteradamente recursos de habeas corpus para saber dónde habían sido llevados quienes retenían a sus seres queridos. Sin el habeas corpus resulta prácticamente inimaginable una sociedad donde imperen la ley y la libertad. La ley 22.383 del 28 de enero de 1981 establece, a partir de esa fecha, como único fuero con competencia para tramitar recursos de habeas corpus, el federal en materia penal. Se impidió acudir a los magistrados ordinarios justamente en tiempos signados por la frecuente detención-desaparición de personas y de arrestos sin proceso judicial incriminatorio. Sin dejar de reconocer que la responsabilidad principal de lo que estuvo ocurriendo le cabe a los organismos que ejercieron el monopolio de la fuerza estatal. Un imperativo nos mueve a señalar que el Poder Judicial no impulsó con la debida firmeza en todas sus instancias las medidas de excepción que aconsejaban las circunstancias para absorber la pérdida de jurisdicción que debió afrontar. El recurso de habeas corpus llegó a ser considerado el paladium de las libertades. Fue totalmente ineficaz para impedir las desapariciones forzadas. Los pueblos del mundo sufrían como propio lo que estaba ocurriendo aquí en Argentina y decidieron unir sus voces en el reclamo tendiente a detener la barbarie. Esta movilización de la conciencia universal tuvo su punto de partida en la gesta inédita y heroica de las madres de Plaza de Mayo, quienes desde la fuerza de su dolor dieron al mundo un ejemplo sin par de la defensa del derecho a la vida. Sin embargo, hay gente que prefiere olvidar el pasado y seguir como si nada hubiera ocurrido. La vida está compuesta de un pasado, un presente y una proyección hacia el futuro. Eso es la vida. Ahora, ¿a quién se le puede pedir que olvide lo que vivió hasta ese momento para mirar solo para adelante? No me di cuenta de nada de lo que pasaba. Te juro que tenemos que olvidar. ¿Qué pasó? Pasó. El único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Nosotros no estamos ancladas en el pasado, al contrario, porque queremos un presente y un futuro para nuestro pueblo mejor, es que estamos en esta lucha. Nosotras estamos luchando por la educación pública y gratuita para que todos puedan ir a la escuela. Estamos luchando para que todos tengan trabajo. Todo eso nos preocupa, porque es todo lo que nuestros hijos querían, es la lucha por la cual ellos dieron la vida. Entonces nosotros acompañamos la lucha por saber qué pasó con ellos, dónde están. Sí, pero fíjese, señora, que de algún modo todo esto son las premisas de la Unión Soviética, no dieron resultado. Para ¿qué premisas? Y todas estas del pueblo, de la lucha, de una igualdad de clases, y sin embargo se fueron empobreciendo y bueno. Esas luchas fueron traicionadas precisamente, claro, por esos poderes injusto. Es cierto que yo soy una mujer democrática, que lo único que me gusta es la democracia. No. Se está hablando mucho de dejar de lado los 70, no hablemos más de los 70. A mí me parece que, por un lado, es funcional a Mañeto. Me saca de quicio, que está revisando permanentemente. Evidentemente, en la Argentina de hoy sigue habiendo mucha gente enroscada con la política del pasado. Esa especie de volver sobre el pasado, mitificándolo y deformándolo, reflota, Eduardo, digamos... La década. Yo creo que los asuntos del pasado siguen existiendo porque nunca hubo justicia. O sea, que los asuntos del pasado sean pasados. Hasta que no haya justicia en serio, la grieta sigue abierta. Sí, claro. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Algo que pasó hace 34 años. ¿Cómo se entiende esa dualidad? Bueno, no es raro. Todas estas contradicciones se dan porque vemos campos de concentración en los que aparentemente no hubo nadie. ¿Dónde están esos presos? ¿Dónde están los que dirigían los campos de concentración? ¿Dónde están las listas? Tal vez dije mal campos, dicen lugares, pero bueno, es lo mismo. Nuestros chicos estaban allá. Encarnizamiento del régimen contra las minorías. Dentro del marco ideológico del proceso heredero en muchos aspectos del nazismo, el concepto de nacionalidad excluye cualquier forma de heterogeneidad posible. Esta búsqueda de la homogeneidad de la sociedad dejaba al costado a las minorías, tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces, judíos, descendientes de los pueblos originarios, etc., su orientación sexual y su identidad de género, sus creencias religiosas, entre otras. Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, creándose incluso comandos especiales con dedicación exclusiva, como es el caso del Comando Cóndor, dedicado a perseguir personas homosexuales. En el caso de las víctimas judías, el antisemitismo sistemático, llevado a cabo en los distintos centros clandestinos de detención, fue un hecho constatado ya desde el informe Nunca Más, y por posteriores investigaciones y trabajos. Los testigos de Jehová fueron discriminados durante el servicio militar de sus fieles, no permitiendo la práctica común, llevada a cabo por otros credos religiosos, de permitir a sus autoridades el exceptuarse, y obligándolos a todos a hacer 4 años de servicio, 3 años más que el resto de los ciudadanos, siendo además sometidos a torturas y asesinatos. Los descendientes de amerindios vieron cómo las villas miserias eran arrasadas por los distintos planes de erradicación, sobre todo en el marco de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, al más puro estilo de Brasil, 2014. Uno de los sucesos más crueles de la dictadura argentina fue la llamada Noche de los Lápices. Este suceso fue uno de los más representativos dentro de la represión impuesta por la dictadura militar argentina, ya que las desapariciones se realizaron sobre estudiantes, en su mayoría menores de edad. Según la CONADEP, la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para todas las personas que han participado en las marchas y protestas por el boleto estudiantil, considerado por las Fuerzas Armadas como subversión de las escuelas, y que los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención. Hay que aclarar que todas las personas que estaban desaparecidas eran ejecutadas y después enterradas en fosas clandestinas. Noche de los Lápices empezó el 16 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas integrado por policías bonaerenses y agentes militares hizo un recorrido siniestro por las calles de La Plata. Secuestraron estudiantes de colegios secundarios. El operativo se llamó La Noche de los Lápices, en una combinación terrible. Los lápices tienen una resonancia, lo que lo hace tremendamente trágico el nombre. Además, la noche es el lugar de esos monstruos, ¿no? Siempre. Una de las primeras medidas que toma la dictadura es suspender el boleto estudiantil, en su clara política antipopular, y los estudiantes secundarios de todo el país se movilizan, y es ahí donde los servicios de inteligencia comienzan a fichar a los estudiantes comprometidos, General Camps, que era el jefe de la policía bonaerense, como bien dijiste, una de las personas más execrables de la dictadura militar. ¡Ah, basura, mal! Si estas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. Bueno, entonces Camp se enrolaba dentro de este sector, ¿no? Y la idea era dar un escarmiento a los estudiantes secundarios para demostrar que no había límites. Estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años. Efectivamente. Muchos pudieron dejar hijos y ellos no, porque tenían 15, 16 años. ¿Qué te parece la militancia política en las facultades? No me parece. Las facultades fue para estudiar. Este es el salón de acto. Y acá se hacían las asambleas, ¿se dice? Acá se hacían todas las asambleas. Estallaba de gente por todos lados. Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Compromiso era la principal palabra que me marcó a fuego en aquellos años. Había en la Argentina de aquellos años 70 una fuerte militancia secundaria, ¿no? Es decir, los chicos de aquel entonces, que eran muy parecidos a los de ahora. Yo veo hoy a los chicos de 16 años, 15, 17. El último golpe militar, ¿sabes cuándo fue? Sí, en el 50 y pico. ¿La recuperación democrática? Continúa. ¿Por qué todos los dictadores del mundo han censurado la educación? ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. ¿Por qué? Porque saben que un individuo ignorante es mucho más manejable, se lo puede manipular mejor. Ellos sabían por qué venían, se llevaron los mejores. Los que a veces contamos las historias, no fuimos tan buenos como ellos. Lo digo, se llevaron los mejores, ¿no? Lo que van a hacer. ¡Democracia, señor! ¡No es democracia! ¡No soy un ciudadano que pago los derechos! ¡Y pago el IVA! ¡Y pago impuestos! Que venga Jorge Rafael Videla. General Videla, del año 77, cuando se le pregunta a un periodista norteamericano de Newsweek, le pregunta puntualmente por el caso de una chica de 18 años, 17 años, discapacitada, que fue secuestrada y desaparecida. Y él dijo que no importaba ni la condición física ni la edad. Porque el subversivo no tiene ni edad ni condición física. ¿Sigue pensando que es un hombre honesto, Videla? Claro que sí. ¿Quién es Videla? Videla, fue un dictador de Chile. Y pegar carteles como uno pegaba abajo la dictadura era un desafío que costó la vida a tantos compañeros. Es una de las cuatro sobrevivientes de la denominada Noche de los Lápices, un símbolo de la represión militar contra los estudiantes. El secuestro de los alumnos de la Escuela Normal número 3 de La Plata no se debió exclusivamente a la lucha por el boleto estudiantil. Los represores fueron por algo mucho más grande, un proyecto político. Los 10 adolescentes fueron secuestrados en sus casas el 16 de septiembre de 1976 en un operativo ordenado por el general Ramón Camps, quien calificó al suceso como lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Los jóvenes militaban en su mayoría en la UES, la tendencia peronista, y en la Juventud Guevarista. Un año antes, en la primavera de 1975, habían participado de las movilizaciones que reclamaban por el boleto estudiantil secundario. A 35 años, Emilce reivindica la lucha de los jóvenes en aquella época y la que lleva adelante la nueva generación. Hoy vemos en un país distinto, con jóvenes que tienen muchas posibilidades para desarrollarse, tan distintas a las que tuvimos nosotros y en caminos de justicia. Por lo tanto, si bien los hechos son dolorosos, el futuro es promisorio. En coincidencia con otro aniversario, en La Plata se lleva adelante el juicio de la causa Circuito Camps, dentro del cual se juzga a los responsables del secuestro, tortura y desaparición de los estudiantes que soñaban y militaban por un mundo mejor. Bueno, este año, atravesado justamente con este hecho de que se da inicio a los juicios, realmente hoy se siente uno un poco más acompañado que años anteriores, en donde conmemorábamos, pero sin tener ninguna posibilidad de que estos hechos aberrantes tengan la justicia requerida. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Para nosotros, respeto de los derechos humanos no nace solo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Que allanan mi casa, tiran a toda mi familia al piso, hay robo, me preguntan el nombre, ni me llevan. Ya en ese momento vendado y atado, la tensión de que me daba la tortura, ¿no? Sentí la picana eléctrica por todas las partes del cuerpo, yo cerraba la mano. Yo estaba atado con alambre, así que me iba cortando, y me decían de que si quería hablar, que abra la mano. Yo la abría cada instante, pero no decía nada. Cuando me interrumpían, yo les pedía de que me dejen. Entonces uno de ellos dijo de que yo estaba jugando. Entonces ahí es cuando yo, dentro de todo el dolor que sentía, ¿no? Ya había olor a carne quemada, siento un tirón, pero no, en ese momento no entendí qué era. Después, cuando voy a la celda y me dejan, yo sentía un pinchazo en el pie, me toco y me habían arrancado dos uñas. El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido. Los organismos de derechos humanos estiman la cantidad de unos 30.000, y hasta 2007 la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registrados aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADER documentó 8.961 casos. En algunos casos aislados, supuestos desaparecidos han retomado a la vida pública, como la doctora Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República. Dentro de la lista de víctimas figuraban también cientos de ciudadanos extranjeros de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras. Los centros clandestinos de detención. Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983, funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA y el Garage Olimpo, entre los más conocidos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el Campito, también conocido como Los Tordos, el Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfiel, en la provincia de Córdoba, Regimiento número 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Los Corrientes. Los centros clandestinos como la ESMA no solo era un centro clandestino de detención donde se aplicaban tormentos, sino que funcionaba como el eje operativo de una compleja organización. La estructura del grupo de tareas de la ESMA tenía tres sectores: inteligencia, donde decidían los secuestros a revisar y se encargaban de los interrogatorios, participaban en la decisión de los traslados y decidían quiénes de los detenidos pasaría al llamado proceso de recuperación. Realizaban operaciones, donde se encargaban de la ejecución de los secuestros, y las planificaciones las hacían en el Salón Dorado. Se desplazaban en automóviles no identificados y saqueaban las casas que allanaban. Formaban una logística que estaba conformado por oficiales y suboficiales de la Marina. Las imágenes que veremos a continuación son algunos de los centros clandestinos en donde sometían todo tipo de barbarie. El Olimpo comenzó su actividad clandestina a partir del 16 de agosto de 1978, fecha en que numerosos prisioneros fueron derivados desde el banco hacia este campo. Entré al Olimpo con mucho cagazo. Me tranquilizaba el hecho que iba rodeado de... iban abogados de la CONADER, qué sé yo, compañeros, todo esto. Era todo un otro marco, digamos. De todas maneras, se estaba entrando... Además, el Olimpo estaba demolido en gran parte, ¿no? O sea que eran los rastros. De manera que el Olimpo que yo estaba viendo era el que estaba en el recuerdo, más que nada, ¿no? Pero fue duro, de todas maneras. Pero por otro lado, yo me sentía... En algún lado lo sentía gratificante, porque sentía que les estaba ganando. Coti Martínez cumplía funciones como albergar entre sus detenidos a numerosas personalidades de pública actuación, como los periodistas Rafael Perrota y Jacobo Timerman, me pusieron un cañón en la cabeza y dijeron que me ajusticiaban, contaron hasta 10 y se largaron a reír. Me volvieron a poner en el mismo coche, volvimos a salir, me llevaron a un lugar. En ese momento estaba lo que ellos dicen tapiado, es decir, los ojos vendados. Me sentaron en una silla y al lado mío estaba Enrique Jara. Luego me sacaron de ahí, subí unas escaleras, me sacaron la venda y había un grupo de hombres, dos de uniforme militar, otros de policial, uno de civil. Uno de ellos me preguntó si lo conocía. Me dijo, soy el coronel Camps. De lo que usted diga aquí depende su vida. Pozo de Quilmes fue realizado por la CONADEP el 18 de mayo de 1984. Junto con una decena de testigos, quienes ubicaron con precisión los sitios donde habían estado detenidos. Pozo Banfield, el 18 de abril de 1984, la comisión efectuó una inspección en la actual Brigada de Homicidios de Banfield, verificando que allí funcionó el antiguo centro clandestino, donde albergaban a las detenidas durante los últimos meses de embarazo, disponiéndose luego de los recién nacidos, que eran separados de sus madres. Vesubio. Su existencia como centro de detención ilegal podría remontarse al año 1975, aunque entonces era denominada La Poderosa. La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba, fue el centro más importante y estaba ubicado a 12 kilómetros de la capital. Centralmente, entre inicios del 76 y finales del 78, funciona en estos edificios, que son los que en el plano están pintados de azul, el centro de tortura y exterminio conocido como La Perla y cínicamente llamado por los militares como la universidad. El camino por el cual ustedes vinieron y la ruta es el camino por el cual entraban los autos con las personas secuestradas. Y más o menos, si uno viene acá al plano, hacían este recorrido y venían hasta aquí y aquí era la primera sesión de tortura. Esto que pareciera que no tiene importancia, que uno viene y entra directamente a los edificios, resulta que era algo así como el comienzo y el fin de la entrada y la salida al campo de concentración, ya que los autos que veíamos que venían por la ruta con las personas secuestradas, en casi todos los casos venían y lo primero que eran depositados en estas 5 habitaciones que están adentro del edificio de la cuadra, que los militares llamaban las oficinas, que no eran nada más y nada menos que la primera sesión de golpizas, y es donde se le cambiaba el nombre a las personas, se le ponía un número en este proceso de deshumanización y de ruptura de la identidad de la que traían y destrucción de su identidad. Y si sobrevivían las sesiones de tortura, venían las personas detenidas, desaparecidas, y eran tiradas prácticamente acá en la cuadra, hasta que venía la orden de los mandos superiores para trasladarla, que es la mentira, es el eufemismo que usaban para fusilarla o desaparecerla en la gran mayoría de los casos. Acá empezaba, y casi todos los sobrevivientes te dicen, uno de los de las peores destrucciones, que era la destrucción psicológica, porque si salías más o menos luego de toda esta maquinaria de dolor y venías acá, empezaba la incertidumbre de cuándo te iba a tocar a vos, que tenías una persona a un lado y que al otro día ya no estaba más, había desaparecido, que cuando era... Y este era el lugar donde la patota arreglaba, hoy los chicos dirían, tuneaban los autos que ellos mismos robaban y que eran utilizados los secuestros. Le cambiaban las chapas, obligaban a mujeres o hombres que estaban secuestrados a limpiarlos cuando venía gente golpeada. Pero además, es un lugar muy importante porque es casi lo que simboliza la dictadura. Todo este dolor, todo este miedo, todo este horror no tiene sentido si uno no entiende que esto estaba todo lleno de muebles que era robado de las casas de los secuestrados. Muebles que después eran vendidos, que eran repartidos entre la misma patota. ¿Por qué digo que es un símbolo? Porque la falsa mentira que siguió durante muchos años en nuestra sociedad de que los militares vinieron a poner orden y que no robaban, demuestra que mataron para robar, no solo muebles, no solo personas como niños, sino robarse un país. Este es el lugar más extremo de aplicación de dolor físico, sistemático, para destruir la personalidad de las personas. No es simple narrar, cuando lees muchos de los testimonios están muy cargados, además de dolor y confusión. No es simple narrar la locura que significaba esto, pero uno sí puede decir que era muy bien pensada y aplicada la tortura. Que había un médico que controlaba que las personas no murieran por acá, sino extraer la información y sobre todo doblegar su alma, digamos, quebrar su alma. La junta militar evolucionó una nueva forma de tortura. Si bien todo el mundo habla de los campos de concentración de la Alemania nazi, poco se habla de los centros de detención de Chile y Argentina. Estos fueron los primeros que copiaron esta tendencia, la cual también se utilizó por las otras dictaduras latinoamericanas. Chile contó con 1.168 centros de detención, mientras que Argentina tuvo alrededor de 800 a lo largo de su dictadura. Los centros de detención no funcionaban como campos de trabajo forzado. Sin embargo, durante su permanencia se procedía sistemáticamente a la deshumanización de los detenidos desaparecidos mediante diversos procedimientos: sustitución del nombre por un número, violaciones, animalización, humillación, hacinamiento, condiciones intolerables de alojamiento, aislamiento, desnudez forzada, racismo, antisemitismo y homofobia. También existió una política y un procedimiento común para las detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas. En ese caso se postergaba el asesinato y se producía un parto clandestino con supresión de la identidad del bebé, quien era entregado para su crianza a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo y en algunos casos participantes del asesinato del padre y o la madre biológica. A pesar de sus diferencias, los centros de detención fueron organizados con una estructura y un régimen de funcionamiento similar. Todos contaban con una o más salas de torturas, amplios espacios para mantener a los desaparecidos siempre en condiciones de gran precariedad, y un centro de viviendas para torturadores y guardias. Casi todos tenían algún tipo de servicio médico. En algunos casos hubo servicios religiosos permanentes para el personal militar. Porque claro, primero rezas y luego mueles a golpes y torturas a un detenido. Algo así como cuando el Papa Francisco de Argentina le da la hostia y bendición a Videla en una misa. Los grupos de tareas GT, también conocidos como La Patota, estaban encargados de realizar los secuestros, generalmente de noche. Inmediatamente los detenidos desaparecidos eran llevados al centro clandestino de detención correspondiente, donde permanecían constantemente encapuchados y esposados. Al igual que los nazis en Alemania, la patota saqueaba y robaba todo lo que podía de las casas de los detenidos y de las personas que abandonaban sus hogares: dinero, joyas, propiedades. Los coches que utilizaban para realizar las desapariciones y secuestros eran propiedad de los mismos desaparecidos. Inmediatamente eran severamente torturados e interrogados por los mismos integrantes de los GT. El tiempo de este periodo inicial de tortura variaba considerablemente, pero en términos generales puede decirse que oscilaba entre 1 y 2 meses. El final para el detenido torturado e interrogado era el siguiente: el asesinato del detenido desaparecido o detenida desaparecida. En todos los centros clandestinos de detención se utilizó el mismo eufemismo para referirse al asesinato del detenido desaparecido: el traslado. Los métodos utilizados para el asesinato y desaparición de los cadáveres variaron desde los llamados vuelos de la muerte, los fusilamientos en masa, fosas comunes, tumbas NN, incineración de cadáveres, etc. El blanqueo. Se legalizaba al detenido desaparecido y se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de 1980, de esta situación podía derivar la deportación y el exilio por el uso de la opción constitucional del artículo 23 o el enjuiciamiento por tribunales militares y la condena a prisión. Libertad. La continuidad en detención del detenido desaparecido por razones variadas: utilización como esclavos, colaboradores, rehenes, etc. Diversos centros de detención argentinos se encuentran en pie y forman parte de un memorando en honor a la memoria de los ahí torturados. Los denominados lugar transitorio de detención por las Fuerzas Armadas y de Seguridad fueron centros que servían como primera instancia de interrogatorio, en los cuales se decidía si el secuestrado era liberado o trasladado a un lugar definitivo. A cada prisionero se le asignaba un número para la identificación, lo cual se les ordenaba, ni bien ingresaban, que recordaran esa numeración, porque con ella serían llamados de allí en adelante. Esta mecánica era para evitar que trascendiera al exterior el nombre de los cautivos. Fueron 20 días que yo tuve, pero esos 20 días que me tuvieron presa, me pasaron muchas cosas muy feas, que no voy a contar nunca todo porque es muy feo lo que me ha pasado y lo que he sufrido. Y esos 20 días fueron más que un infierno para mí. Hablo con alguna persona y dice, uy, ojalá vuelvan los militares. Me duele, porque digo, todavía existe gente ignorante. Y dejé de llorar, vinieron, me levantaron y le dijo el otro, llevá a tal y ponele la picana. Y me agarraron del brazo y me llevaron, después que me habían dado unas cuantas trompadas en la cabeza, me tiraba uno de allá, el otro me barajaba de allá, así andaba, así. Y después me llevaron, me acostaron en una goma espuma en el piso. Otra forma de tormento para los detenidos era la alimentación, ya que se los alimentaba una o dos veces al día. En otras ocasiones transcurrían varios días sin que se les proporcione ningún tipo de alimento. Las raciones apenas alcanzaban y quienes pretendían dar parte de la suya a alguien en peor estado eran severamente castigados, ya que la solidaridad estaba prohibida. Y ahí estuve los 20 días con... nos daban a la mañana un vaso con mate cocido y un pedazo de pan. Al mediodía nos daban un sándwich con una grasa asada adentro y un vaso con agua. Todo el tiempo estuvimos con las esposas para adelante, la hora que comíamos teníamos que agarrar así, esposada comíamos. Y después que terminábamos de comer nos ponían los brazos para atrás y nos tenían ahí. El durísimo sistema empleado agravaba las enfermedades que se padecían con anterioridad al secuestro y agregaba otras como producto de las quemaduras, derrames e infecciones. A muchas mujeres se les suspendían los ciclos menstruales en razón de las condiciones de vida que se les imponía. Gritos de chicas que le decían que toma esto para abortar, toma esto que tenés que abortar. Y las chicas decían, no, yo no voy a abortar, yo quiero tener mi bebé, quiero tener mi bebé. Y gritaban y lloraban, pobrecitas. Y a la noche venían... tarde la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como locas, a mí también, yo también. Decía, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. El que te hacía cosas, te dejaba, hacía lo que quería, te decía, te amenazaba. Si vos llegas a decir que te tocamos, que te hicimos algo, a la noche te matamos, andás sabiéndolo lo que te va a pasar. Los secuestrados permanecían hacinados sobre colchonetas sucias de sangre, orina, vómitos y transpiración. A los muchachos les pegaban también, ¿qué no les hacían? Les decían, ponele la picana en las pelotas. Y gritaban, pobrecitos, así que no, yo no veía porque estaba encapuchada. Para ir al baño eran conducidos en trencito, ya que no les retiraban las capuchas. Los guardias aprovechaban ese momento para golpearlos, y tanto hombres como mujeres debían ducharse o atender sus necesidades fisiológicas a la vista de sus carceleros. Y cuando teníamos ganas de ir al baño, por ejemplo, nos traían un tarro para que... cuando teníamos ganas de ir al baño, por ejemplo, nos traían un tarro para que hiciéramos ahí nomás. Era todo como un galpón. Ah. Era toda una cosa grande que se oía mucho lamento, mucho. ¿Había mucha gente? Mucha gente. Te digo que era, íbamos por números. Si yo tenía el 243, imagina que seguramente empezaría de uno, eso no sé. Para la palabra traslados en un elevado número de centros, era asociada a la idea muerte. Los detenidos eran generalmente despojados de sus ropas y escasas pertenencias, que luego eran incineradas. A veces se los inyectaba para adormecerlos, se intentaba serenarlos, dándoles esperanza de una remota posibilidad de vida, pero luego serían hechos aparecer como muertos en enfrentamientos. Días antes de ser fusilados recibía mejor alimentación, se los hacía higienizar y eran obligados a bañarse, ya que hubiera sido difícil explicar a la opinión pública la aparición de extremistas abatidos en enfrentamientos, con cadáveres flacos, torturados, barbudos o andrajosos. Esto constituía una crueldad sin calificativos, ya que incrementaba las esperanzas de vida en el individuo, cuando el destino real era la muerte. 17 días me llevaron a un lado para bañarme, que me bañara, porque tenían que verme los jefes lo que me iban a dar en la salida. Pero yo no los vi, me saqué la ropa en un cuartito chiquito, me metieron y la ropa que me sacaba tenía que tirarla para atrás. Atrás tenía un tipo que me agarraba la ropa. Y me bañé, me sequé un poco, me puse la ropa y no quería que me pusieran la misma ropa, no quería que me pusieran mi bombacha ni mis medias porque estaba toda llena de sangre. Yo lavé mi ropa interior, me la puse de vuelta, así me puse. Las medias no me las quitaron, me dijo, esto no te vas a poner porque estaba muy llena de sangre. Y entonces ellos le explicaron que me habían llevado, que yo no tenía nada que ver, pero que me llevaron y que no tenía nada, que yo estaba todo perfecto. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me iban a soltar, me llevaron a sacarme las cadenas de los pies y tenía unos candados. Yo veía porque me habían sacado esa cosa negra que tenía abajo y bajo la capucha veía la cadena que tenía, un candado, y el agujerito del candado donde va la llave se había llenado de una cosa negra que había en el piso. Uh-huh. Y le dijo, uno vino y le dice, ¿qué vas a hacer con esta vieja? Y le dijo, tiene que salir, dice, ahora se va. Y no puedo abrir el candado. Bueno, dice, dale un tiro en la cabeza y déjala, dice. Si no puedes abrir ese candado, dice, ¿qué vas a estar renegando con esa? Me descompuse cuando dijo, métele un tiro en la cabeza. Y no, me agarró uno de ellos y me dijo, no, quédate tranquila, no te va a pasar nada. Porque después con el que me dejaron, me sacaron la venda y me dijeron, acá quédate por lo menos media hora, no puedes darte vuelta, si te da vuelta ya, te metemos un tiro. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Y no quisiera que a ninguna juventud le pase más eso, nunca más. Que sean libres, que quieran, que amen la libertad, porque es muy linda la libertad. Es lo más grande que Dios nos dio, ser libres. Vos no sabés lo que me pasó cuando yo salí, cuando me vi libre, cuando llegué a mi casa. Dije, esto es la libertad. En 1978 la Junta de Argentina fue anfitriona del Mundial de Fútbol. La final se jugó en un estadio que estaba aproximadamente a un kilómetro del mayor centro de detención del país, donde había miles de presos en cámaras de tortura. Decir que con los goles, con el grito de gol, se tapaba la voz de los secuestrados, los gritos de los secuestrados eran una realidad. Hay una nota relacionada con la dictadura argentina. Esto apareció en el podcast de Logan y me gustaría citarla, relacionada a los hechos de la dictadura de Argentina. La siguiente nota pertenece a www.jornadas.unam.mx. La goleada 6-0 de Argentina ante Perú en el Mundial 1978, uno de los resultados más polémicos de la historia del fútbol, estuvo vinculada con el Plan Cóndor, la operación en conjunto de las dictaduras latinoamericanas en la década de 1970 y 1980, afirmó ante la justicia el ex senador peruano Genaro Ledesma Isquieta. Según denunció Ledesma Isquieta al juez argentino Norberto Ollarvide, en una causa contra el dictador Jorge Videla, presidente de facto de 1976 a 1981, el 6-0 fue una compensación de la dictadura peruana de Francisco Morales Bermúdez, de 1975 a 1980 por el envío a Argentina de 13 militares peruanos presos, entre ellos el declarante. Ledesma Izquieta explicó que el acuerdo de Videla y Morales Bermúdez consistía en que una vez trasladados de Perú a Argentina, los detenidos serían arrojados desde un avión hacia el Río de la Plata para que no quedara resto alguno de los militantes. Esto era como solía ejecutar la dictadura argentina. Al salir a Francia nos salvamos de lo que Videla y Morales Bermúdez habían acordado, que era el lanzamiento al mar de una persona desde un avión en vuelo, por lo que no quedaría rastro alguno, declaró Ledesma Izquieta, quien a inicios de 1978 fue capturado en Perú por liderar la huelga que puso en jaque a la dictadura de su país. Este sistema debía aplicarse con nosotros, lo que aprovechó Videla al aceptarnos como prisioneros de guerra con la condición de que Perú le permitiera el triunfo en el Mundial de Fútbol, dijo Ledesma Izquieta, de 80 años, quien fue legislador en Perú en numerosas ocasiones, antes y después de la dictadura que gobernó su país entre 1968 y 1980. La denuncia de Ledesma Izquieta, revelada hoy por el diario Tiempo Argentino, agrega que Videla necesitaba ese triunfo para limpiar la mala imagen de Argentina en el mundo. El matutino también informa que Videla, hoy de 86 años y condenado a prisión perpetua por 31 secuestros y asesinatos, deberá declarar esta causa el próximo 22 de febrero. El partido denunciado se jugó el 21 de junio de 1978 en la segunda fase del Mundial disputado en Argentina. El cuadro local debía vencer por 4 goles para acceder a la final contra Holanda, aunque finalmente ganó por 6. Poco antes del encuentro, Videla pasó por el vestuario peruano para saludar a los futbolistas. 4 días después, con la cúpula militar en las tribunas, Argentina venció 3-1 a Holanda y se consagró campeón mundial. Sin embargo, la sombra sobre una hipotética influencia de la dictadura argentina en el partido ante Perú nunca han sido totalmente disipadas. Ya en 1998, el arquero del seleccionado peruano, el argentino naturalizado Ramón Quiroga, concedió una entrevista al diario La Nación de Buenos Aires, en la que dio a entender que sospechaba de la actitud de alguno de sus compañeros. De los que habían agarrado dinero, varios murieron y otros murieron pero para el fútbol, aseguró el exportero. En ese partido jugó Roberto Rojas, un tipo que nunca habían alineado. Él se murió en un accidente. Marcos Calderón, el director técnico, se cayó en un avión y murió. En un gol, Rodolfo Manso se agacha y lo deja solo. No sé ni dónde anda ahora Manso. No lo queríamos, dijo Quiroga en la entrevista, aunque luego lo desmintió. Entre otras ramificaciones de la causa contra el expresidente y ahora preso Videla por privación ilegítima de la libertad, Ollarvide investiga el secuestro de los militantes peruanos que en 1978 fueron detenidos en Lima, acusados de fomentar un paro contra la dictadura y luego trasladados en un avión militar a Jujuy, 1600 kilómetros al norte de Buenos Aires. Esta operación, según la declaración de Ledesma Izquieta, formó parte del Plan Cóndor, por lo que el juez argentino pidió el 1 de febrero la captura internacional y la extradición de Morales Bermúdez. El Plan Cóndor, una operación clandestina internacional que instrumentó el asesinato y la desaparición de miles de personas opositoras a las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, hasta ahora no había involucrado al gobierno de facto de Perú. Hasta aquí la nota de jornada.unam.mx. Esto nos demuestra cómo el fútbol también está manipulado para hacer que las personas olviden o volteen para otras partes al momento de ver las cosas que pasan en su país. Organización extraordinaria, miles y miles de banderas, miles y miles de gargantas enronquecidas, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso que nos siguen atacando a aquellos. Los fusilamientos en masa que hacían en estos centros clandestinos hace mención al exterminio de muchos detenidos por medio del fusilamiento al borde de un pozo, previamente cavado para el enterramiento de los cuerpos. El lugar está ubicado en la zona denominada Loma de Torito, dentro del campo de La Perla. Cuesta creerlo que hay numerosas declaraciones de esta salvaje represión, y es lícito pensar que para sus autores no fue otra cosa que un método más de los tantos utilizados con la misma finalidad. Otras técnicas de eliminación del cuerpo material era la incineración y la inmersión. Ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de... La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. todos los miércoles se hacía un vuelo, y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya te estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar, y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para el vuelo. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera, y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Y yo volví a haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé dos vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Por más sacerdote que sea, que pueda perdonar los hechos cometidos por mí, la Armada Argentina, en la época del 70. Bueno, estoy evidentemente donde tendría que estar, no solo yo, sino un montón de gente más. Esas acciones de represión ilegal para los defensores de la teoría de los dos demonios constituyeron el terrorismo de Estado y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional. Durante el proceso, la conducción militar definió en un sentido sumamente amplio el concepto de subversivo y subversión para la Junta Militar y sus principales prisioneros. Todo aquel que no estuviera alineado con los criterios objetivos de los golpistas estaba infiltrado por el germen subversivo. Los principales jefes de las Fuerzas Armadas compartían esta posición y lo explicitaron en subjetivas declaraciones públicas que potencialmente ubicaban dentro del espectro subversivo a gran parte de la población. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que produjo el famoso informe Nunca Más. Una de las cosas que más llama la atención, además de las muertes en Argentina, son dos detalles. Uno, la quema de todo libro que fuera considerado de izquierda, bajo la orden de se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual, Dios, patria y hogar. También se aplicaron medidas económicas con los principales fundamentos en el neoliberalismo, proveniente de alumnos de la Escuela de Chicago o los famosos Chicago Boys, mismos que se implantaron por todo el mundo después, y como se ha dicho varias veces en este audio, implantado o experimentado desde Chile. La otra sería que, durante el proceso, la conducción militar definió en un sentido sumamente amplio el concepto de subversión, a tal manera que desde los medios de comunicación se alertaba y hacía hincapié en cómo detectar y reportar a toda persona que fuera subversiva y peligrosa. Los medios de comunicación públicos, prensa, radio y televisión, eran gran parte del Estado y tenían que emitir felicitaciones y buenos puntos de vista a todas las acciones de la dictadura. Algunos aspectos socioculturales durante el golpe militar fueron los siguientes. Desaparecidos. Mientras que la dictadura chilena tiraba al río a las víctimas del Estado terrorista para que todos los vieran, el proceso militar argentino inventó una nueva figura jurídica, la desaparición de una persona, lo cual llevaba a sus familiares y amigos a una situación de incertidumbre, inacción y temor, por lo que sus propias acciones pudieran causarle al detenido desaparecido, en caso de que éste estuviera con vida. O sea, había temor a que la denuncia, la búsqueda y la movilización de sus seres queridos causara daño al desaparecido, si éste se encontraba con vida. Suelta al desaparecido, en tanto esté como tal. Es un incógnito el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento ético. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi nieta estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Programa económico de especulación y desindustrialización. Buscó romper con la tácita alianza de las clases medias con las bajas. Represión cultural, censura y promoción de la autocensura, quema de libros, violencia contra profesionales de relevancia social, periodistas, párrocos populares, psicólogos, abogados, educadores, escritores, actores, etc. No fue solo el miedo lo que provocó el individualismo, aunque este fue su ingrediente fundamental. La censura y la autocensura se emitían avisos televisivos con la frase «El silencio es salud» como consigna. Se combinaron con la nueva doctrina liberal impuesta desde el Estado, la ideología del «sálvese quien pueda». Se acreditaba en el dinero fácil que las actividades especulativas provenían. El que producía quebraba, el que invertía en la bicicleta financiera se salvaba. Al crecimiento industrializado colectivo, en el cual todos los sectores recogen los frutos del progreso, se oponía un nuevo modelo de te quita de ganancias individualista en el cual el progreso era personal y a costa de los demás. La economía imaginaria de la plata dulce y el DM2, sumado a la represión en todos los ámbitos de la vida civil, lograron romper muchos lazos de solidaridad que había en la comunidad. El silencio es salud. Siniestra ironía, escrita en carteles para anunciar en un lugar donde se cometían aberraciones, en busca de quebrar el silencio heroico de las víctimas. La sociedad ya no solo extrañaba el hecho de poder votar, sino también el de poder decir lo que pensaban, tener ideales políticos diferentes a los impuestos. A cambio de estas privaciones tenían constantes amenazas. De la manera en que se representaban los hechos, parte de la sociedad decidió exiliarse, ya sea por razones políticas o laborales, en el exterior o en otros casos en las provincias de Argentina. En el plano educativo la censura y la mentira también estaba presente. Los libros eran transparentes, frívolos, en ellos no existía la mezquindad ni el crimen. Asimismo, la música también estaba reprimida. Los actos de protesta y los cantos populares estaban titulados en su totalidad como subversivos. El 80% de los ciudadanos argentinos que entre 1976 y 1983 cursaban la escuela secundaria no recuerda sobre su vida social y o salidas estudiantiles, tampoco las canciones que escuchaban ni los cantos populares de protesta. El 17.4% que pertenecía a la clase alta parecía haber vivido en otro planeta, aislados del mundo. El 3.6% prefiere no opinar del tema por miedo a nuevos actos represivos. Muchas personas en Argentina no desean hablar de este tema, e incluso muchos amigos que he cuestionado no desean hacerlo, lo que nos dice que la dictadura militar hizo bien su trabajo a la hora de hacer olvidar a las personas. Actualmente muy pocas personas argentinas que conozco desean tocar el tema, otras no lo recuerdan ni desean hacerlo, pero para ello el 24 de marzo se conmemora el inicio de esta dictadura como el Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. En conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso, al cumplirse 30 años de derrocar a María Estela Martínez de Perón, se establece como feriado nacional inamovible. Hace años, esta plaza fue testigo del último golpe cívico-militar que escribió la etapa más sangrienta de la historia argentina. Bueno, el 24 de marzo se conmemora el golpe de Estado de 1976, donde en Argentina, además de hacer caer un gobierno democrático como el que estaba en ese momento, se inicia un modelo económico que va a ser el de destrucción de fábricas, de pobreza y desocupación, además de un aparato represivo que asesinó a 30.000 compañeros. Este tiro penal representa la necesidad de enjuiciar también a los monopolios civiles que apoyaron el golpe, quienes deben presentarse en el fuero penal. En estos últimos años se ha evaluado muchas cosas que antes no se hacían, muchos militares que genocida, digamos, están de a poquito llegando a su lugar tras las rejas. Creo que eso también va a ser posible para los cómplices de la dictadura. La Plaza de Mayo ha quedado chica para los miles de argentinos que este 24 de marzo quieren manifestar su repudio contra el último golpe cívico-militar que inició en la Argentina en 1976. Y un ejemplo de eso son las cientos de organizaciones sociales que se encuentran en Diagonal Norte y que todavía no tienen el espacio para ingresar a Plaza de Mayo. La verdad que para nosotros estamos lejos todavía la integración, porque no nos tienen en cuenta el Estado. Cree porque somos gente del pasado y que en la historia como es la que nos aísla, por considerarnos que éramos cazadores, éramos recolectores, gente del pasado, y siempre muchas veces sale en la boca de las autoridades nacionales que estamos integrados, pero yo creo que esa integración falta porque no tenemos participación en la decisión política. Con motivo del nombramiento de un obispo argentino como papa, el gobierno, que ha tenido permanentes conflictos con este obispo, se ha dado vuelta en 24 horas y ha hecho un pacto con él. Hoy están aquí conmemorando personas que acaban de hacer un pacto con la Iglesia, que fue cómplice de la dictadura. Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estima entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención, en donde ejecutaban a las madres después de dar a luz. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo, que se ha dedicado a localizarlos y que ya ha encontrado a más de 100 nietos secuestrados por la dictadura. Argentina llevó su régimen de terror un paso más lejos que Chile. Entre los desaparecidos había cientos de mujeres embarazadas a quienes les permitieron dar a luz antes de asesinarlas. De todas aquellas mujeres que estaban embarazadas, les permitieron tener a sus hijos para una vez que nacieran, sacárselos. Y eso sucedió con 500. Yo soy uno de esos 500. Esos niños, muchos de los cuales fueron criados por familias afines al ejército, eran un escalofriante recordatorio del proyecto de la Junta de rehacer toda la sociedad. Cuando la Junta aún detentaba el poder, un grupo de madres y abuelas de desaparecidos empezaron a protestar en la Plaza de Mayo. Como detectives buscaron a los niños perdidos. Tras la caída de la Junta, localizaron a algunos y los reunieron con sus familias. De vez en cuando encontraban restos. Por lo general, no encontraban nada. Si bien la dictadura de Videla llevó el miedo a las últimas consecuencias al pueblo argentino, se debe hacer un punto y aparte a las madres de las hijas desaparecidas. La creciente movilización de los sectores políticos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos en 1981 y comienzos de 1982 comenzó a debilitar a la dictadura militar. En ese contexto, el gobierno militar tomó la decisión de ocupar las Islas Malvinas el 12 de abril de 1982, acción que llevaría a la guerra con Gran Bretaña y una derrota 3 meses después. Friedrich von Hayek instó a Thatcher a adoptar las políticas de shock económico de Pinochet. Ella replicó: en Gran Bretaña, con sus instituciones democráticas y su necesidad de un alto grado de consenso interno, algunas medidas tomadas en Chile son del todo inaceptables. La enorme impopularidad de Thatcher demostraba una vez más que el fundamentalismo de libre mercado era demasiado impopular y perjudicaba directamente a demasiada gente como para sobrevivir en un sistema democrático que requería el consentimiento de los gobernados, a diferencia de una dictadura militar. Lo que sacó a Thatcher del abismo y salvó finalmente el proyecto fue una crisis, la crisis suprema, de hecho, una guerra. Estamos aquí porque, por primera vez en muchos años, un territorio de soberanía británica ha sido invadido por un país extranjero. El gobierno ha decidido que un importante destacamento zarpe en cuanto se hayan ultimado todos los preparativos. El acorazado Invincible irá en cabeza. La mayoría de los británicos ni siquiera había oído hablar de las Malvinas, pero cuando Argentina invadió el pequeño archipiélago a miles de kilómetros de distancia, en el Atlántico Sur, Thatcher aprovechó la ocasión para hacer honor al apodo Dama de Hierro. Caballeros, me dicen que la bandera blanca ondea sobre Stanley. La guerra terminó menos de 3 meses después. Cuando las tropas regresaron al Reino Unido, las celebraciones patrióticas inundaron el país. Thatcher ganó las elecciones de 1983 por amplia mayoría. Esto le permitiría aplicar una forma de terapia de shock económico como la impuesta en Chile. Esto hizo colapsar al régimen y obligó a los militares a iniciar una retirada desordenada del poder, sin condicionamientos, llamando a elecciones para octubre de 1983. En ese periodo, las abuelas comenzaron a prepararse para las nuevas posibilidades de investigación que abriría la democracia. Entre 1980 y 1983 habían localizado a 4 niños desaparecidos, en ambos casos adoptados de buena fe por familias que colaboraron en la restitución de su identidad. Los chicos son rehenes. Son rehenes de la historia. Son botín de guerra. Los robaron como un propósito para quedarse con el hijo de la enemiga o del enemigo y criarlo a su manera, a su imagen y semejanza. Y que la sociedad sepa que ellos los tienen. Hay chicos robados y no sabemos dónde están. Y robados por razones políticas. Es muy perverso lo que han hecho los militares. Las abuelas de Plaza de Mayo lucharon incansablemente desde su tribuna civil, puesto que los diferentes representantes de partidos políticos se negaron rotundamente a apoyarlas, por temor a represalias. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. Bueno, yo les había dicho hoy cómo nacimos. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio, mi nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando. Y se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchadas. Eso sí, el ratero de Menem y varios políticos de diferentes niveles y la prensa oficialista las criticó y critica cada vez que pueden. Yo pregunté quién financia para tantos viajes y para tantas movilizaciones y manifestaciones a las Madres de Plaza de Mayo. Ayer en Tandil, el presidente Menem volvió a criticar a las Madres de Plaza de Mayo. Como en los años de plomo, estas mujeres tocadas, compañeros blancos, rondan un jueves la pirámide de Mayo y enfrentan las críticas. Deje de preocuparse de lo que hacemos las madres y preocúpese de los hombres que no tienen trabajo, de los jubilados y sobre todo de los niños de la calle. Yo las respeto, por supuesto, respeto que no tienen con el presidente de la nación, porque ustedes por ahí, no todos, se encargan de publicar lo que dice el presidente, pero no lo que dicen ellas respecto al presidente. Nosotros no nos respeta a partir de que le dio el indulto a los asesinos. Y esa deuda que tiene no la podrá pagar jamás. El haber perdonado al asesino de 30.000 personas no tiene perdón a los asesinos. Así que eso, el doctor Menem, es el respeto más grande. No solo la falta de respeto a las madres, sino la falta de respeto al país. El presidente también dice, ¿por qué las madres viajan tanto al exterior? ¿Cómo hacen? Bueno, mira, ahora estuvimos en Norteamérica y estuvimos en Canadá, invitadas por la Universidad de Norteamérica, por la Universidad de Nueva York, a dar una charla donde va una personalidad por año. Este año la personalidad fuimos las madres. nos pagan todos los viajes. Después estuvimos en Boston, en la presentación de un libro también que han hecho sobre las madres, también invitadas por la Universidad de Boston. Después estuvimos en Canadá, también invitadas por la Universidad de Canadá a dar charlas. Entonces todas esas cosas al presidente le molestan mucho. Las abuelas de Plaza de Mayo fueron un eje central en la lucha por desquebrajar la dictadura, puesto que a diferencia de los movimientos sindicales, civiles y estudiantiles, eliminaron la eterna descalificación de movimiento subversivo y comunista. Solo eran madres que buscaban a hijos y nietos para darles paz y entregar la justicia negada. Esto legitimó los movimientos y les daba un sentido social. Todavía no han regresado. Y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos, blancos como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando el estruendo a través del aire. Final de la dictadura. Jorge Rafael Videla es un ex militar y dictador argentino, designado como presidente de facto por una junta militar. Ocupó la presidencia de su país entre 1976 y 1981, durante el llamado proceso de reorganización nacional, que se inició con el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Además, fue jefe del ejército argentino entre 1975 y 1978. Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno de facto. Roberto Viola reemplazó a Jorge Rafael Videla como presidente el 29 de marzo de 1981. A causa de tensiones en el seno de la cúpula militar, insatisfecha con la incapacidad de este último para estabilizar la situación económica y la intranquilidad civil. Aunque Viola no había interrumpido en ningún momento el accionar represivo ni los operativos contra la subversión, a fines de diciembre de 1981 fue obligado a renunciar. Lo reemplazó Leopoldo Galtieri al frente del gobierno, en el cual retuvo el control directo de las Fuerzas Armadas. Para contener el fuerte descontento popular con la situación política y económica, intentó desviar las tensiones declarando la guerra a Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Existen tres factores que llevaron a su final la dictadura. 1. Inconformidad social y presión de los medios internacionales, canalizado a través de las protestas y búsqueda de desaparecidos, encabezadas por las abuelas de Plaza de Mayo, colectivos obreros, estudiantiles y civiles, familiares de las víctimas y la población en general, a través de la presentación de habeas corpus. 2. Presión internacional de las ONGs y personas exiliadas que contaban los horrores que se vivía en Argentina, aún después de ganar la Copa Mundial. 3. Crisis económica. La junta militar estaba diseñada para la guerra, no para administrar la economía de un país, por lo cual su poder se fue minando al no tener dinero ni poder mantener la economía y empleos estables, por lo cual Videla no fue solo un genocida, sino que además fue un pobre diablo que no supo administrar un país. La siguiente información proviene de perfil.com. A inicios de 1980 y tras 4 años de la dictadura, Argentina comienza a dar muestras de los síntomas de una irrefrenable crisis económica. La imagen negativa que la comunidad internacional tenía sobre el país, las denuncias en el exterior sobre los atropellos a los derechos humanos y la desconfianza generada por la propia junta militar, sumida en fuertes peleas internas por la sucesión de un modelo que exponía con crudeza el desastre, derivó en temerosas, aunque crecientes protestas sociales. Y bueno, ellos eran genocidas y asesinos, no economistas. Un sector de las Fuerzas Armadas estaba convencido de que la salida era escapar hacia adelante con una guerra. Se especuló en profundizar un conflicto con Chile, opción poco redituable tras la intervención de la Iglesia y el derrocamiento de Allende en 1973. El plan B, más lejano, las Islas Malvinas. Sin embargo, las disputas de las diversas facciones militares no lograban mantenerse bajo control. ni siquiera con un plan bélico por delante. Enfrentado con el almirante Eduardo Macera, Videla le deja la presidencia de facto al jefe del ejército, Roberto Viola, otro pobre diablo condenado a 17 años de prisión por delito de lesa humanidad. Según confesó el mismo Videla en disposición final, especulaba con ser candidato por el partido militar cuando llegaron las primeras elecciones. Cualquier aspiración secreta tendría su fin cuando Leopoldo Galtieri tomara las riendas de las Fuerzas Armadas con la derrota de Malvinas. Ya ningún militar tendría futuro político en la democracia. El adiós por televisión. El 23 de septiembre de 1981, en cadena nacional, Jorge Rafael Videla brindó sus últimas palabras como gobernante. Vengo a despedirme del pueblo de la República. La gestión del primer capítulo del proceso de reorganización nacional quedará abierta al juicio de la ciudadanía. Con estos 5 años hay una generación de jóvenes que tienen juicio y pensamiento político. Lejos de arrepentirse, actitud que mantuvo hasta sus últimos días, señaló los peligrosísimos contornos de aquella situación en 1976, que resultó una situación de extrema vulnerabilidad de la nación. Costó mucha sangre y mucho dolor. La agresión subversiva desarrollada a nivel ideológica en todos los ámbitos y respaldada por la apelación al crimen y al terror, trató de imponer su pretendida revolución. Pretendieron someter a la sociedad a su poder absoluto, remarcaba el oficial con el mismo temple con el que había definido a los desaparecidos pocos años antes. En su despedida, que duró más de 40 minutos, costumbre que siguió usando hasta en su juicio, donde habló casi una hora, Videla siguió reivindicando el terrorismo de Estado. Como presidente de la República tuve que pacificar al país y conducir a la nación hacia los objetivos prefijados. Con el fragor de la lucha armada en todo el país, dio comienzo una tarea enérgica, pero gradual, cuidadosa, para cambiar las condiciones sociales y económicas. La victoria militar sobre el terrorismo era un hecho. Insistía. Al final, con el retorno de la democracia, el represor pasó la mayor parte de su tiempo repartido entre tribunales, prisión domiciliaria, Campo de Mayo y el penal de Marcos Paz, donde murió. Fue condenado en el histórico juicio a las juntas de 1985 e indultado por el entonces presidente Carlos Menem en 1989. Recién, 20 años después, sería detenido en una causa por robo de bebés durante la dictadura. Murió repudiado socialmente y condenado por la justicia. Hoy en la actualidad, algunos fachos y extremistas de derechas siguen justificando y alabando a Videla como un héroe, a pesar de que en Argentina se mantienen abiertos al público los centros de detención más memorables, como vivo recuerdo de las atrocidades ahí cometidas. El mismo Videla durante su juicio decía: la visión progresista de estos tiempos insulta mi lucha en contra de la subversión internacional. Al igual que Díaz Ordaz, antes de su muerte, Videla jamás admitiría culpa alguna ni clamaría perdón por sus actos. Reinaldo Benito Antonio Viñone fue el único presidente de facto del proceso que no integró la junta militar que tenía al mando supremo. El 10 de diciembre de 1983 le entregó el mando a Raúl Ricardo Alfonsín, ganador de las elecciones democráticas realizadas 2 meses antes. Viñone estuvo a cargo de la transición hacia la democracia tras la derrota de su predecesor Leopoldo Galtieri en la Guerra de Malvinas. Se destaca por haber sido el último dictador de la historia argentina. Alfonsín, en 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la nación, con lo cual finalizó el periodo del gobierno de proceso de reorganización nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en la Argentina. El alfonsinismo apoyó la consigna elecciones libres y sin prescripciones, como alternativa a ni golpes ni elección, revolución. La actividad política vedada obligó a Alfonsín a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodística. Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH. Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos, apoyó el trabajo de la CONADEP y luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso de reorganización nacional. Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar habeas corpus por los detenidos desaparecidos. Actividad que por sí misma solía significar la muerte. ¡Vamos a constituir la Unión Nacional! ¡Consolidar la paz interior! ¡Afianzar la justicia! En sus últimas declaraciones públicas, Videla admitió tres detalles importantes. 1. Los cadáveres fueron hechos desaparecer para no provocar protestas. Videla manifestó que los cuerpos de los asesinatos fueron desaparecidos para no provocar protestas dentro y fuera del país. No había otra solución. En la cúpula militar estábamos de acuerdo que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión. Y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia, ni tampoco fusiladas, admitió. En la entrevista Videla señaló, pongamos que eran 7.000 u 8.000 las personas que debían de morir para ganar la guerra contra la subversión. Videla confesó que hizo desaparecer cuerpos de personas muertas en tiroteos, como el jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Mario Santucho, porque era una persona que generaba expectativas. La aparición de este cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar. Videla detalla que no había listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero eran desprolijas. 2. El golpe militar era un error innecesario. Desde el punto de vista estrictamente militar, no necesitábamos el golpe. Fue un error, señaló y sostuvo. Nuestro objetivo el 24 de marzo de 1976 era disciplinar a una sociedad anarquizada con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, con relación a la economía e ir a una economía de mercado liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario. 3. Los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron, hagan lo que tengan que hacer, y luego nos dieron con todo. ¿Cuántas veces me dijeron? Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a 1.000, a 10.000 más. Dios sabe lo que hace, y por qué lo hace, y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios, creo que Dios nunca me soltó la mano, aseguraba el dictador. Ni desaparecido ni vivo, murió el genocida Videla. Grabé de la asunción de este poder político, pusieron en marcha el proceso de reorganización nacional, cuyo objetivo final no es otro que el de instaurar a su debido tiempo una auténtica democracia. ¡Les rogamos a ustedes! ¡Son nuestra última esperanza! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Ayúdennos, por favor! Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Deja a la faz de la tierra, felizmente, en el sentido general del país, a un genocida, a un hombre deshumanizado. El Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina. Entre otras cosas, habló del problema de los desaparecidos. Señores, esta charla, vamos a decirle así, llegó a su fin. Llegó a su fin, llegó a su fin. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Recordemos que Videla fue el primer dictador de la última dictadura cívico-militar y dicho golpe fue también un golpe económico que contó con la colaboración de poderosos grupos empresariales y de medios de comunicación. A propósito, veamos cómo titularon la noticia los amigos de ayer y hoy. Obviamente no se refirieron a un genocida, criminal, asesino, torturador o represor. LaNación.com. Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura militar. LaNueva.com. A los 87 años dejó de existir el expresidente Videla. Cronista.com. Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura. Y no solo le hacen el aguante diciendo que fue un símbolo de la dictadura, también los de La Nación se ocuparon de mimarlo con una fotito de él sentado en la cama de su pequeño cuarto de prisión, que bien podría titularse «Jubilado está solo y extraña a su perro». Complicidad, negocios, golpe económico. Está claro que ayer usaban las armas, pero como hoy eso queda feo, son los propios medios los que quieren pegar la golpiza económica. Pero en aquel momento todos los medios se hicieron los boludos. Clarín se hizo el boludo, La Nación se hizo el boludo. No solo se hicieron los boludos, hicieron negocios con Videla. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada la planta de Papel Prensa. Con el mismo asesino, a quien hoy llaman dictador. Clarín.com. Murió el ex dictador Jorge Rafael Videla. Murió el dictador Jorge Videla. Y las repercusiones de la muerte del dictador Videla en el mundo. Murió el dictador Jorge Videla. Hoy llaman dictador, no lo era en los 80 para firmar acuerdos. No lo era, era el presidente, el excelentísimo presidente de la Nación. Se sabe que hace 37 años, el 24 de marzo de 1976, se dio la peor dictadura de la República Argentina, con un genocidio, 30.000 muertos y demás. Las tapas de Clarín en aquella época, nuevo gobierno, Videla, vamos hacia un cambio. Digamos que en ese momento Clarín hablaba a favor del gobierno y no se preocupaba demasiado por la libertad de expresión. Esto es a un mes del golpe. La rígida censura de prensa impuesta el 24 de marzo duró solo 36 horas. Es decir que para Clarín, solo 36 horas de dura censura a prensa hubo durante la dictadura, en este caso de Videla. Desde entonces el progresivo retorno a la normalidad en todos los órdenes y la fluida comunicación entre el gobierno y los diarios le han reducido al cumplimiento de normas indicativas. Es decir que estaba muy bien todo, ellos podían decir todo lo que querían y no había censura de asesinato. Durante la dictadura era oficialista. Sí. En democracia, en muchos casos, es opositor. Es opositor y dice que hay censura, que no hay libertad de prensa. Último momento. Murió Videla. Lo saben sus socios, sus cómplices y la gente buena. El único que no lo sabe es Mauro. Chan, chan, chan, chan. Y el doctor Barullo. Tratando de chequear un informe. El doctor Barullo, ¿qué información? No, mejor no te la digo. Hay algunos que están preguntando por Twitter si murió Videla. ¿En serio me está diciendo? Sí, estoy viendo si esto es realmente cierto, porque hay algunos Twitter que están tirando esto. Y que ¿murió Videla? ¿Qué? No, está circulando. Está circulando. Bueno, no sé si esto es cierto. Dame el corte y lo averiguamos, a la vuelta de lo contamos. Sí. Lo de Videla lo sabe todavía, ¿no? Está explotando en Twitter una supuesta muerte de Jorge Rafael Videla. No, nadie lo confirmó. Si nadie lo confirmó, no murió tampoco. No. Por eso te digo, no hay ninguna versión tampoco oficial. Tampoco lo hagamos morir antes de tiempo. Estamos mirando acá con Gaby, los periodistas más importantes de la tele, de la radio, de la gráfica, están justamente preguntándose están en la pregunta. Están acá. Sí, pero si no está confirmado, porque no murió. Era temprano, che, entiendan a las del chequeo informativo. Sigamos comprendiendo el papel que jugaron los medios y sobre todo, el papel prensa. Papel prensa. Sí. Se lo sacaron a los Greiber, sí. Los militares, se nacionalizó Papel Prensa, y los militares, Videla, el gobierno de Videla, negocia con Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa la distribución de las acciones de Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada la planta de Papel Prensa. Para aclarar más el panorama y nada de pedirle permiso a Arjona, ayer nos visitó Lula, que entre otras cosas está indignado por el afano de Corinthians y también habló del otro afano. el de la desinformación. En los tiempos pasados fueron las armas, y como dijo Chaplin el único día que habló en los tiempos modernos, son los medios los que quieren dar el golpe económico. Este clip final va dedicado a Che chupando en el día más triste de su vida. Según con la verdad de los desaparecidos, eso es una gran injusticia. Gran injusticia. Lo que sí es cierto es que todas las parturientas eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Tenemos que parir en el 2011 un gobierno de todos, un gobierno en que nos respetemos todos, todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. La entrada del gobierno a Pinochet dio pie a una de las más trágicas e infames páginas de la historia latinoamericana, la Operación Cóndor, la cual comenzó desde la toma del poder de Pinochet y se extendió por todo el sur de América. La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con el que se conoció el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del cono sur de América, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, y con la CIA de los Estados Unidos llevada a cabo en la década de 1970 y 1980. Enmarcada en la doctrina Truman, esta coordinación se tradujo en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios físicos y psíquicos, traslado entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y la desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de izquierda política. Como decían los nerdos, en aquellos tiempos ser comunista o de izquierda no era poner fotos en Facebook. En aquel tiempo la simple sospecha de ser de izquierda o comunista te costaba la detención, interrogación y tortura, y en muchos casos la vida. Existen dos video documentales que es necesario que usted vea para que comprenda de lo que estoy hablando: La Doctrina del Shock de Naomi Klein, doblada al español, y el documental Operación Cóndor, que consta de 7 partes, ambos disponibles gratuitamente en YouTube, y sería imposible explicar toda la información en este audio. En estos dos documentales se demuestra cómo las técnicas económicas aplicadas por Milton Friedman fueron experimentadas en Chile, pero para poder imponérselas a la población tuvieron que aplicar el miedo de Estado, la guerra contra el comunismo, y sí, miles de personas marchan o están en contra de tu gobierno y las leyes que propones, pues hay que detenerlos, interrogarlos y ejecutarlos. Estos primeros experimentos en Latinoamérica plantearon a Friedman y a sus acólitos un serio problema ideológico. Friedman había prometido que sus medidas no solo enriquecerían aún más a la élite, sino que crearían la sociedad más libre posible, que aquella era una guerra contra la tiranía, que el capitalismo y la libertad iban juntos. Sin embargo, vemos que en los 70, los únicos países que ponían en práctica esas ideas eran dictaduras militares. Nixon había dado todo su apoyo a la imposición de ese liberalismo brutal por parte de las dictaduras sudamericanas. En cambio, el caso de la política económica dentro de Estados Unidos, donde Nixon se estaba jugando la reelección, era harina de otro costal. Desgraciadamente, y como lo experimentaría el Premio Nobel de Economía, las medidas económicas que propuso no generaron mayor bienestar social. Aun cuando se tratara de buenas intenciones, el modelo económico que pretendía que la economía se autorregulara sola, sin el mayor intervencionismo del Estado, y al igual que Malthus, Milton Friedman miraba con malos ojos todos los programas donde el Estado otorgara salud y servicios públicos a la población. Es decir, también le gustaba el darwinismo social. Este modelo estalló. La inflación en los países donde comenzó a introducirse se incrementó tanto que el poder adquisitivo era nulo y la pobreza aumentó dramáticamente. Los salarios de los trabajadores ya no alcanzaban y en Rusia, por ejemplo, aumentó el crimen y la violencia. Pero cuando le cuestionaban esto al padre del monetarismo, solía contestar que era un esfuerzo del comunismo por menospreciar su labor. En los distintos procesos dictatoriales alrededor del mundo, se pueden tomar las siguientes cifras. Chile, 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Argentina, más de 20.000 torturados y 30.000 desaparecidos. También en Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador existían regímenes dictatoriales. Los archivos del terror guardan los nombres y casos de los disidentes, además de grabaciones y documentos que redactan casos de espionaje y las muertes de estos países, ya que las distintas dictaduras guardaban un nivel de cooperación entre ellas, lo que ayudaba a que desaparecieran personas no gratas para cada una de ellas. Los números de los archivos del terror, un conjunto de 60.000 documentos que pesan 4 toneladas y tienen 593.000 páginas microfilmadas, descubiertos por el expreso político paraguayo Martín Almada en la ciudad de Lambaré, en Paraguay, en 1992, son aún más expresivos. En total, el saldo de la Operación Cóndor en el Cono Sur llegaría a 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos políticos. En todos ellos se pugnaba lo mismo: frenar la amenaza de la Mancha Roja que invadía a los pueblos en Latinoamérica. Se puede decir que se cerró un ciclo en el mundo, pero no finalizó esto. Los movimientos civiles en México serían el siguiente victimario de los regímenes dictatoriales. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración, como fuera ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados del pueblo argentino. En conclusión, durante el periodo en que se consumó la desaparición masiva de personas, la vía judicial se convirtió en un recurso casi inoperante. Casi se podría afirmar que durante el régimen militar, el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad individual, poco tuvo que ver con lo que dijeron los jueces. Las decisiones al respecto quedaron en el solo arbitrio de quienes integraron el aparato represivo del Estado. Por eso mismo, no nos tenemos que olvidar del pasado, para que esto no vuelva a suceder nunca más. El general Videla fue declarado culpable de asesinato, secuestro y tortura. Se le condenó a cadena perpetua. Por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Accesorio, silencio, por favor. Bueno, la expectativa puesta en el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, porque este mediodía, a partir de las 13, se dará a conocer la sentencia por la denominada masacre de Trelew. Un fallo histórico, son 5 los imputados, la querella pidió para 4 prisión perpetua. En la causa hay 5 marinos procesados. Tanto la querella como la fiscalía pidieron perpetua para Rubén Pacagnini, Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, como autores de 16 homicidios y 3 tentativas, y 2 años de cárcel efectiva para Jorge Bautista, acusado de encubrir esos crímenes de lesa humanidad. La secuencia de hechos que derivó en los fusilamientos comenzó el 15 de agosto de 1972, cuando un grupo de presos políticos se fugó de la cárcel de Rawson en Chubut. Solo 6 de ellos pudieron llegar a tiempo al viejo aeropuerto de Trelew para huir en avión a Chile. Observar que el cielo patagónico, tan amenazante como en la tarde de ayer, en este momento se ha iluminado con algo de sol, y tenemos frente a nosotros la misma máquina exactamente que la que fuera secuestrada ayer y en la que huyeron 6 de los evadidos del penal de Rawson. Bueno, yo despaché el vuelo, yo también subí a bordo y vi mujeres y hombres con armas. Otros 19 presos fueron cercados en el aeropuerto por militares y pactaron su rendición con la presencia de un juez y periodistas, pero una semana después fueron fusilados en la base Almirante Sar, en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Según se pudo probar en el juicio, entre las 2:30 y 3:30 de la madrugada, 4 marinos se presentaron en los calabozos donde estaban alojados. Les ordenaron sacar los colchones y doblar sus mantas y que formen fila en un pasillo para luego abrir fuego contra los prisioneros. Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Aidar sobrevivieron y relataron la masacre, pero después fueron asesinados o desaparecidos durante la última dictadura militar. Luchamos para que esto suceda y que hoy sean condenados estos tres genocidas, no hace más que reafirmar que ese reclamo en el 72 de los familiares, de las organizaciones políticas, de la sociedad trelewense, de la sociedad en su conjunto, diciendo que acá había sucedido una masacre. Hoy justamente este tribunal está dando la razón a ese reclamo. Acá hubo una masacre y hay tres personas que fueron condenadas a prisión perpetua por esa masacre. Tiene que ver con un camino que está recorriendo nuestra Argentina, que es un camino hacia el fin de la impunidad, y la masacre de Trelew es un símbolo de esa impunidad que está impune en nuestro país. Y así como esta masacre, hoy se está jugando al asesino de Mariano Ferreira, hoy se está investigando el rol de Papel Prensa, cómo fue adquirido. Digamos, ese es el camino que está recorriendo nuestro país, que a mí me llena orgullo porque nunca pensé como argentino que podía llegar a vivir este momento político. El doctor Luder, provisionalmente a cargo de la Presidencia de la Nación. La señora de Perón se encontraba en Ascochinga, en uso de licencia por razones de salud, convocó a una reunión de gabinete para determinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el accionar subversivo. En extrema síntesis dije entonces que habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las fuerzas policiales y de seguridad, sin lograr restablecer el orden alterado, y ante la inoperancia de la justicia, que por temor no había dictado una sola condena desde el 25 de mayo de 1973 hasta la fecha, a pesar de la magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas, parecía llegado el momento de apelar como último recurso al empleo de las Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo. Tanto Videla como Luciano Benjamín Menéndez están acusados de la muerte de 31 presos políticos, quienes se encontraban alojados en la unidad penitenciaria San Martín, aquí en la ciudad de Córdoba. Todas las expectativas están puestas. Nosotros creemos que este proceso tan largo, donde hemos tenido más de 110 testigos, donde hay abundantísima prueba documental, va a culminar con fuertísimas condenas, y eso es lo que vamos a festejar mañana a partir de las 5 de la tarde. Durante el proceso prestaron declaración ante los integrantes de este Tribunal Oral Federal número 1 más de 100 testigos. Mi hermano lo sacaron de mi casa en las últimas horas del día 24 de octubre del 77. Era empleado de EPEC y estaba en la Comisión de Solidaridad con los presos políticos en ese entonces. Y parece que no les gustó, vinieron, se lo llevaron y nunca más supimos. ¿Qué era de la sentencia? Y espero el triunfo de la verdad. Verdad que tantas veces esperé. Lo que lamento es que no digan a dónde están los cadáveres de los desaparecidos. ¿Qué hicieron con los cadáveres? Eso es lo más triste para nosotros. Porque somos cristianos y siempre lloramos a un cadáver, cuatro velas y un cepel. Y a esta gente no lo pudimos hacer ese homenaje. Los fiscales solicitaron la pena de prisión perpetua para 17 de los 30 imputados, entre ellos Videla y Menéndez. La fiscalía está muy conforme como lo ha tramitado el tribunal, e inclusive también no ha sido fácil mantener una cordura, un orden que es necesario, y el tribunal ha logrado hacerlo. Digo, no es fácil por el tipo de temática en la que subyacen muchos conflictos aún no resueltos en la sociedad argentina. Doctor, la fiscalía pidió prisión perpetua para varios de los imputados, entre ellos Menéndez y Videla. Sí, efectivamente, todos los imputados que están acusados de homicidio calificado, que es el máximo delito del Código Penal, tiene prevista esta pena por la ley, así que el pedido no podía ser otro. La sentencia se conocerá este miércoles a partir de las 5 de la tarde. Tanto Videla como Menéndez están acusados de los delitos de tormento agravado, seguido de muerte, y homicidio calificado. Hay que destacar que durante este año, en diferentes procesos, ya fueron condenados 158 represores. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Ramón Agosti, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Leopoldo Folgurato Galtieri, 15 años de prisión. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Nosotros creemos que una amnistía, un olvido como lo que como pretendían ciertos sectores, es absolutamente inmoral. No se puede construir nada sin castigo de hechos tan graves como los que ocurrieron. Estos castigos no merecen olvido. Y esto no se trata de venganza, sino de justicia. En los juicios de 1985 como en 1986, las abuelas de Plaza de Mayo tuvimos oportunidad de sentarnos y mirar los rostros de los asesinos de nuestros hijos, los rostros impávidos, y escuchar las mentiras, las infamias, el ocultamiento, porque nunca reconocieron sus delitos. Estos asesinos saben dónde están cada uno de nuestros nietos. Fue muy duro. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre. Para despedir este podcast, me despido con una frase hecha al calor de la indignación y el coraje. Afortunadamente, los dictadores son humanos, y al igual que todas las personas a las que oprimen, asesinan y explotan, tienen la bendición de morir. Al igual que los fastuosos imperios de Roma y Alemania cayeron, así se desgastan y caen todos los dictadores y opresores. Pero de los que sobreviven corre la responsabilidad de recordar sus actos y mantener en la memoria de la minoría en el poder, que son eso, una minoría enfrentada contra la mayoría de personas a las que gobiernan, las que mantienen a las clases sociales altas y a los empresarios, mismos que son a los que olvidan y recuerdan a conveniencia. De otra manera corremos el riesgo de repetir atropellos infinitamente. Hasta pronto. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar,